Domingos de Resurrección con Juan Gis en Radio Activa 97.9. En la anterior entrada les hablé de Alice in Chains y de Soundgarden. Pues casualmente les voy a poner una de Soundgarden, pero les tengo una historia primero. En 1952 nació el punk rocker Joe Strummer de The Clash. Nació como John Graham Miller en Turquía. ¿Sabían que es turco? Nació en Turquía. Joe Strummer, 1952. Viene The Clash con Rock the Casbah. Antes, aquí está Soundgarden. Esto es una canción sota. Se llama Spoonman. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Out came the boogeyman. You have to-

stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars fade. Hell on the hills, that's where I want to be. En 1987 yo tenía 20 años. La gran mayoría de ustedes no había nacido. Algunos sí, pero muchos no. En el 87 se estrenó otra película que fue muy famosa y es otra comedia romántica musical con Patrick Swayze. Se llama Dirty Dancing. Ahí también tiene un papel secundario Cynthia Rhodes, que era la esposa del cantante y guitarrista Richard Marx. Pero volviendo a Dirty Dancing, se estrenó en 1987 y la banda sonora sería número uno. Vendió más de, oigan este número, una banda sonora, más de 11 millones de copias. El protagonista Patrick Swayze compuso y cantó una canción ahí que fue número uno. Yo sé que ustedes la conocen, se las voy a mostrar. Aquí está Patrick Swayze con She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. She's right the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror, and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Feel the breath in my face, can't look in the eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. La recordaron, ¿cierto? Yo sabía. Esa película se estrenó un día como hoy en 1987 y la banda sonora vendió más de 11 millones de copias. Dirty Dancing. Sigamos con la música. Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane's Last Dance. Boys away was more than they

cut yourself. Want some help? Please myself. Got to know, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other Hablemos más de cine, me gusta mucho el cine. El cine y la música son una combinación perfecta, ¿no? Estos son los domingos de Radio Activa. En Medellín 102.3, Bogotá 97.9. En el 86 se estrenó una película llamada Stand By Me, que originalmente se iba a llamar The Body, porque está inspirada en un libro que se llama así, The Body, escrito por Stephen King. Es la historia de unos muchachos que se van a hacer un recorrido de amigos buscando el cadáver de otro muchacho que fue asesinado. La película es de Rob Reiner y está protagonizada por Corey Feldman y por River Phoenix, el que murió por allá en el 93, el hermano de Joaquín Phoenix. Les recomiendo esa película, es muy bonita. Richard Dreyfuss hace un papel secundario ahí también. Stand By Me, que se estrena un día como hoy, en 1986. Y el tema central es una vieja canción de los 60s, y la vamos a poner completa porque aguanta ponerla completa. Aquí está Benny King y Stand By Me. When

Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. En 1982, Bono se casó con su novia de esa época, la del bachillerato. Lo he dicho varias veces, lo dije con Bon Jovi, por ejemplo, es una muy buena decisión cuando uno tiene futuro como rockstar y como millonario, es bueno casarse con la mujer que lo quiere a uno cuando uno es un don nadie, porque después cuando ya uno es rockstar, importante, famoso y millonario, muchas van a querer estar con uno. Entonces, esa decisión de casarse con la novia que lo quiere a uno cuando uno no es nadie, me parece muy interesante. Eso ocurría en 1982. Ella se llama Alison Stewart. Se casaron en Inglaterra. Tienen 4 hijos, creo, ¿cierto? Eso fue en el 82. Viene U2 con Discotech. Y antes suena Su Majestad Van Halen del álbum 5150. El primero con Sammy Hagar. Why Can't This Be Love? Yeah.

Ya en camino va a sonar una de Depeche Mode que se llama Just Can't Get Enough. Pero les voy a poner Easy de Faith No More. Yo sé que muchos de ustedes conocen Easy solamente por Faith No More. Pero esa canción es muy vieja, es de los 70s, es de The Commodores y la canta Lionel Richie. Oigamos, 1:30 de la versión original. Ahí va. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone that I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Muy bella, ¿no? A mí me gusta mucho más la original, pero esta es una muy buena versión también. Aquí está Faith No More con Easy. En Radio Activa 97.9. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to